Y en este caso estamos en comunicación con Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMPROS, por bueno todo lo que está sucediendo con la salud, muchas cuestiones que se están discutiendo y muchas situaciones que se están viviendo, sobre todo con respecto a la pandemia, ¿no? Y cómo lo estamos viviendo en la provincia. Le damos los buenos días, Claudia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por respondernos. Y bueno, empezar preguntándote acerca de estas noticias que hemos tenido de los últimos contagios y que muchos son en estos lugares, en hospitales, ¿no? Y en centros asistenciales, teniendo en cuenta también ciertos reclamos con respecto al cuidado, ¿no? De nuestras médicas, médicos. Sí, la verdad que estamos muy preocupados. Nosotros lo veíamos venir porque se había vuelto a trabajar todos sin rotar, que en realidad los trabajadores deben rotar 14 y 14 para tener un equipo sano en la casa. Uh-huh. Y bueno, y la falta de testeos, que ese era otro tema, que a pesar de que la ministra dice que hay, la verdad que son muy escasos. Y bueno, y eso hace que el profesional de la salud se haya contagiado en el mismo lugar y entre ellos. Ahí, bueno, ¿a qué se debe esto, esta no rotación, siendo que había empezado así, ¿no? Cuando empezó la cuarentena había, o tengo entendido que sí se realizaba esta rotación 15 días, 15 días, y que ahora en el momento quizá más crítico no se realiza esto? La verdad que nunca se fue normatizado, por lo tanto nunca se dio en todos los lugares. Uh-huh. Se dio en algunos sí y en otros no. Lamentablemente quedó al criterio del director del hospital o del centro de salud. Todas las áreas, como por ejemplo de Luján y de Las Heras, nunca se realizó. En el hospital central y en el Lago Mayore se realizó un tiempo y después, como vieron que la pandemia había mermado, los llamaron a todos a trabajar. Bueno, y pasó lo que pasó. ¿Cómo saben de la situación de estos médicos que están, bueno, que están trabajando y que han sido contagiados? La verdad que eso no tenemos nosotros una información cotidiana del estado de salud, pero no hay nadie, por lo menos en terapia intensiva. Los que se han contagiado han sido la mayoría residentes. Uh-huh. Y que son gente muy joven, por lo tanto vemos que el virus a la gente joven actúa de manera más leve. Tal cual. ¿Cómo es la situación de residentes, que es otra, digamos, de las situaciones graves de mucho trabajo, mucha entrega, quizás hasta explotación en muchos casos de su fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo está la situación con respecto a este sector? Y ellos son los que se han contagiado, porque son los que van y vienen todo el tiempo, los que están muchas horas adentro del nosocomio, por lo tanto hay relajamiento, porque si yo estoy, más de 10, 12 horas en el hospital, es difícil que en algún momento no me quite el barbijo, no me siente a charlar con alguien, bueno, y todo lo que pasa, ¿no? En esos lugares. Tal cual, recordemos, residentes son quienes recién salen o recién se reciben, ¿no? Se acaban de recibir y están como haciendo, que son una especie de prácticas que realizan. No, las residencias, ellos ya son médicos. Uh-huh. Y están haciendo una capacitación que es la que le da la especialidad. Puede ser residencias de primer nivel, que dura 4 años, o residencias de segundo nivel, que dura 8, digamos, porque son los 4 años de primer nivel, los 4 años de segundo nivel. O sea, muy bien. Gente que hace bastante que se recibe. Tal cual. Claudia, entonces lo que se está pidiendo es que se vuelva a este régimen de 15-15, o que se aplique efectivamente y que haya mayores testeos, que es lo que nos están viendo, ¿no? Sí, ayer tuvimos reunión con la ministra, que bueno, pedimos formar parte de las decisiones, porque nosotros somos los que tenemos la relación con el profesional, con los, todos los lugares de Mendoza y sabemos qué es lo que está pasando y dónde está fallando y cuál es el director que no está tomando las medidas correspondientes. Por lo tanto, hemos quedado los martes, se va a empezar a reunir la comisión negociadora, que nosotros la tenemos por ley, y vamos a hablar con un temario específico. La semana que viene va a ser justamente la rotación de los profesionales, los testeos, y los y pase a planta y pase a mayor dedicación, que tampoco sabemos qué está pasando con eso. Bueno, justamente ese era otro de los temas que queríamos consultarte, que es una de las luchas que están teniendo, han tenido hace mucho tiempo con respecto a este pase a plantas, que estás diciendo que no ha habido respuestas ni nada, digamos. Habían anunciado en su momento también que habían habido una gran cantidad de pase a plantas en las últimas semanas, pero ¿cómo se dio eso? No ha habido ninguna respuesta por ahora, no sabemos. ¿Qué pasa con los pase a planta anunciados de los 2100? Uh-huh. Así que bueno, eso queremos juntarnos y armar un cronograma que tenga que ver con la antigüedad del profesional, que se respete la antigüedad. Y bueno, es lo que vamos a tratar el martes. Muy bien, entonces la semana que viene van a haber estas negociaciones y tendremos novedades seguramente. Esperemos que sí. Muy bien. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho tu tiempo con la mosquitera. No, gracias a ustedes por llamar, muy amable. Muy bien, que tenga buenos días.